Muy buenos días. Terminamos una semana más sobre la tierra, una semana menos que nos aproxima a la Canaán celestial. Nos encontramos en este día especial, apartado por Dios desde la misma creación para nuestro descanso y adoración al Señor. Hoy sábado 17 de abril, te invito para que nos detengamos un instante a analizar sobre los acontecimientos que día a día anuncian el regreso de Jesús. Vamos a leer la introducción de la lección para esta semana titulada Un Pacto Eterno. Estudiaremos durante esta semana los siguientes textos bíblicos: Éxodo capítulo 3, versículo 14, Génesis capítulo 17, versículos 1 al 6, Génesis capítulo 41, versículo 45, Daniel capítulo 1, versículo 7, Génesis capítulo 15, versículos 7 al 18, Génesis capítulo 17, versículos 1 al 14, y Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 7. Para memorizar, el versículo lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 17 y versículo 7. Dice la palabra de Dios: Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. ¿Cuánto recordamos nítidamente haber tenido de pequeños una enfermedad grave o un principio de neumonía y que podría haber sido aún peor? Al despertarnos en medio de una larga noche con fiebre, veíamos a nuestra madre o a nuestro padre sentados en una silla junto a nuestra cama bajo el suave resplandor de la luz de noche. De la misma manera, en un sentido humano figurado, Dios se sentó junto a la cama de un mundo enfermo de pecado, mientras la oscuridad moral comenzaba a profundizarse en los siglos posteriores al diluvio. Por esta razón, llamó a Abraham y a través de su fiel siervo concibió establecer un pueblo a quien él pudiera confiarle el conocimiento de sí mismo y darle salvación. Por lo tanto, Dios hizo un pacto con Abraham y su posteridad. Reseña de la semana. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Qué significa? ¿Cuál fue el significado de los nombres que Dios usó para identificarse con Abraham? ¿Por qué Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham? ¿Por qué son importantes los nombres? ¿Qué condiciones u obligaciones estaban vinculadas al pacto? Mil gracias, mis apreciados, por tu compañía durante esta semana. Feliz y bendecido sábado deseo para cada uno de ustedes. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué alegría comenzar una nueva semana recibiendo la bendición de quien nos da la vida. Ruego al Espíritu Santo que nos dé su sabiduría para que al abrir las Sagradas Escrituras podamos entenderla y poner en práctica sus enseñanzas. Para hoy domingo 18 de abril estudiaremos Yahvé y el pacto con Abraham.

el acercamiento de Dios al hombre? Responde, ¿cuáles versículos? ¿El llamado a la obediencia humana? ¿La promesa divina? En el solemne ritual de la segunda etapa, el Señor apareció a Abraham y pasó por entre los animales divididos, cuidadosamente dispuestos. Abraham mató y dividió a cada uno de los tres animales y colocó las dos mitades, una con la otra, con un espacio entre ellas. También mató a las aves, pero no las dividió. Los que establecían el pacto debían caminar entre las piezas divididas. De esta manera, prometían simbólicamente obediencia perpetua a las disposiciones solemnemente acordadas. Escribe lo que sucedió durante la tercera y última etapa del pacto divino con Abraham. Per Génesis capítulo 17, versículos 1 al 14. El nombre Abraham pone de relieve el deseo y el propósito de Dios de salvar a todos los pueblos. Las muchedumbres de gentes incluirían tanto a judíos como a gentiles. El Nuevo Testamento deja sobradamente en claro que los verdaderos descendientes de Abraham son quienes tienen la fe de Abraham y confían en los méritos del Mesías prometido. Ver Gálatas capítulo 3, versículos 7 y 29. Por lo tanto, ya desde Abraham, la intención del Señor era salvar a tantos seres humanos como fuera posible, independientemente de las naciones donde vivieran. Lee Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. El mensaje del primer ángel. ¿Qué paralelismos puede encontrar entre lo que dice el ángel y lo que sucedió en el pacto con Abraham? ¿En qué medida los temas se asemejan? Feliz y bendecido día deseo para ti. No olvides nuestra cita diaria. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi corazón se llena de alegría al despertar y saber que Dios nos bendice con un nuevo día y que tú estás aquí junto conmigo para estudiar una porción más de su palabra. Hoy jueves 22 de abril veremos las obligaciones del pacto. Repite conmigo el versículo de la semana. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti y sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Génesis capítulo 17, versículo 7. Leamos juntos. Génesis capítulo 18, versículo 19. Dice la palabra de Dios, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Como hemos visto hasta ahora, el pacto es siempre un pacto de gracia por el que Dios hace por nosotros lo que nunca podríamos hacer por nosotros mismos. No hay ninguna excepción en el pacto de Abraham.

al igual del libro Los Hechos de los Apóstoles. El capítulo titulado Judíos y Gentiles, página 155 a la 165. El arco iris es una señal del pacto de Dios con Noé. Lee Génesis capítulo 17 versículo 10 para describir cuál fue la señal del pacto de Dios con Abraham. La circuncisión estaba destinada, primero, a distinguir la descendencia de Abraham de la de los gentiles, Efesios capítulo 2 versículo 11. Segundo, a perpetuar el acuerdo del pacto de Jehová, Génesis capítulo 17 versículo 11. Tercero, a fomentar el cultivo de la pureza moral, Deuteronomios capítulo 10, versículo 16. Cuarto, a representar la justificación por la fe, Romanos capítulo 4, versículo 11. Quinto, a simbolizar la circuncisión del corazón, Romanos capítulo 2, versículo 29. Y sexto, a prefigurar el rito cristiano del bautismo, Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12. Párrafo sacado del libro Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 335. El arco iris permanecerá como una señal de la promesa de Dios hasta el fin del mundo, pero la señal de la circuncisión no. Según el apóstol Pablo, Abraham recibió la circuncisión como una muestra de la justicia que había recibido por la fe en Dios. Romanos capítulo 4, versículo 11. Sin embargo, a través de los siglos, la circuncisión llegó a significar la salvación por la obediencia a la fe. Para la época del Nuevo Testamento, la circuncisión había perdido su significado. El elemento esencial es la fe en Cristo, que conduce a una vida transformadora y obediente. Lee Gálatas capítulo 5 versículo 6 y capítulo 6 versículo 15, al igual que Primera de Corintios capítulo 7 versículos 18 y 19. Preguntas para dialogar. Analiza la relación entre la fe y las obras. ¿Puede haber una sin la otra? Si no, ¿por qué no? Muchos continúan siendo probados como lo fue Abraham. No oyen la voz de Dios hablándoles directamente desde el cielo, pero en cambio son llamados mediante las enseñanzas de su palabra y los acontecimientos de su providencia. Se les puede pedir que abandonen una carrera que promete riquezas y honores, que dejen afables y provechosas amistades y que se separen de sus parientes para entrar en lo que parezca ser un sendero de abnegación, trabajos y sacrificios. Dios tiene una obra para ellos, pero una vida fácil y la influencia de las amistades y los parientes impediría el desarrollo de los rasgos esenciales para su relación. Los llama para que se aparten de las influencias y los auxilios humanos, y les hace sentir la necesidad de su ayuda y de depender solo de Dios para que Él mismo pueda revelarse a ellos. ¿Quién está listo para renunciar a los planes que ha abrigado y a las relaciones familiares en cuanto lo llame la providencia? Párrafo sacado del libro Patriarcas y Profetas, página 105. Analiza algún ejemplo contemporáneo de alguien que conozcas que antecedió a este mismo llamado. Resumen: Dios llamó a Abraham a una relación especial con él, mediante el cual revelaría el plan de salvación al mundo. Busca primero de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Recuerda, Jesús pronto regresará por los suyos. Prepárate,